Buen día. Es lindo decir buen día. Yo no estaba acostumbrado, pero me eduqué de grande. 12 grados la temperatura. Galtieri va a las Malvinas hoy. El canciller británico está llegando a Washington. La flota británica está cerca de Santos en Brasil. Costa Méndez a punto de viajar a Estados Unidos el sábado. Esta noche, en Tiempo Nuevo, el expresidente Alejandro Agustín Lanusse y el ex canciller Oscar Camilión a las 22 en punto en ATC. Adultas declaraciones del Amidoso. Casi 2% repuntó el dólar ayer. Las tasas siguen subiendo. Gente lo llama a Canolo Costa Méndez un canciller de lujo y la semana lo titula El Hombre. El número de gente es realmente de excepción. 370.000 ejemplares de venta. 80% más vende La Razón. Interceptó un caza británico a un avión militar de la Argentina. Néstor, ¿qué está haciendo? Nada. Estoy dando los títulos principales que encontré en los diarios de Buenos Aires y mi propia opinión. Nueva prohibición de regreso sin gloria con, sí, la película norteamericana interpretada por John Boy y Jane Fonda, que permaneció prohibida en nuestro país durante 3 años hasta que la autorizaron poco antes de la última Navidad, acaba de ser retirada de todas las carteleras del país por una disposición del ente de calificación cinematográfica, que le ha quitado el certificado de exhibición por 90 días. Las razones de esta nueva interdicción, según sus distribuidores, tienen que ver con la situación que vive nuestro país respecto de la recuperación de las Islas Malvinas. Como se recordará, Regreso sin Gloria basa su anécdota en la vuelta de un combatiente de la guerra de Vietnam, tullido y descreído de la vida, que gracias al amor que le tributa a una mujer recupera sus mejores vínculos con la realidad y consigo mismo.